Aún me acuerdo de ti, de aquellos tiempos vividos, cuando yo era feliz contigo, contigo. Si aún te acuerdas de mí, de aquellos besos cautivos, cuando tú eras feliz conmigo, conmigo. Será el balcón que como ayer yo te estaré esperando, y así los dos, igual que ayer, volveremos a amarnos. Solo al balcón, que como ayer, yo te estaré esperando, y así los dos, igual que ayer, volveremos a amarnos. Si no te acuerdas de mí, si ya olvidaste el pasado, si ya no eres feliz con otro amor fracasado. Yo aún me acuerdo de ti, yo aún recuerdo el pasado, cuando era tan feliz con tu cariño a mi lado. Sal al balcón, que como ayer yo te estaré esperando, y así los dos, igual que ayer, volveremos a amarnos. Sal al balcón, que como ayer yo te estaré esperando, y así los dos, igual que ayer, volveremos a amarnos. Si aún te acuerdas de mí, de aquellos besos cautivos, cuando tú eras feliz conmigo, conmigo.